Soy Wafika Ibrahim, coordinadora de la Asociación de Solidaridad Árabe Latinoamericana José Martí. Desde el Líbano nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Con vida lo llevaron, con vida lo queremos. ¿Dónde está Santiago Maldonado?